La intención con este texto era justamente desde el campo de la filosofía, que muchas veces es un campo más hermético, o esto está plasmado en los dos primeros capítulos del texto, que son, digamos, al plantear el debate entre Carl Schmitt y Benjamin, entramos en una dimensión esotérica del pensamiento, pero bueno, el esfuerzo de toda esta dimensión más hermética o esotérica, llevarla, digamos, al plano fenomenológico, vincularlo con la cotidianidad de lo que nos atraviesa, y en ese sentido siempre el objetivo no fue solo rendir, digamos, culto al ámbito académico, sino a partir de ahí construir una herramienta, ¿no?, que pudiera ser un aporte tanto para el debate como para la formación de todas aquellas personas que estén, digamos, interesadas en estas problemáticas y también vinculadas desde el ámbito de la reflexión o de la lucha a estas problemáticas que tienen como eje la unión, la intersección entre lo que sería la problemática entre vida y política, ¿no? Porque es esta intersección lo que da lugar a uno de los conceptos, digamos, centrales que se aborda en el texto, que es el concepto de biopolítica. Para responder a una primera pregunta de Jordi, la noción de pasaje evidentemente hace alusión a, digamos, hay una marca histórica, digamos, indudable, cuando en el léxico filosófico se habla de pasaje o pasajes, ¿no?, remite a la obra de los pasajes de Walter Benjamin, indudablemente, y esta noción de pasajes en Benjamin tiene múltiples acepciones. Yo, la acepción a la cual me remito, tiene que ver con esta fascinación que le provocó a Benjamin de la indistinción entre dentro y afuera que hay en el pasaje, esto es en términos arquitectónicos, ¿no? Y justamente esta dimensión arquitectónica tiene que ver con un desplazamiento del pensamiento desde el ámbito de la temporalidad al ámbito de la espacialidad. A lo largo del siglo XX hay un giro, ¿no? Esto está nítidamente en Foucault, ¿no?, quien plantea que hay que hacer un giro de la dominación ideológica de la temporalidad hacia la espacialidad, porque las prácticas sociales se dan en el campo de la espacialidad. Está en Lefebvre y también está, evidentemente, en Benjamin, ¿no? Este giro hacia la espacialidad nos permite comprender cómo la contemporaneidad y la guerra contemporánea, ¿no?, ha transformado la gramática de la espacialidad. Para hacer un símil, así como a Benjamin le interesó esta relación de indistinción entre la dentro y la fuera que se da en los pasajes, justamente la guerra contemporánea ha provocado una indistinción entre el adentro y el afuera de los estados, ¿no? Hasta la Segunda Guerra Mundial, digamos, toda la diagramación jurídica de la guerra, ¿no?, el derecho internacional, está ligado, está vinculado a esta distinción entre el adentro y el afuera interestatal o intraestatal. Bien, la guerra contemporánea borra esta relación, la noción de guerra contra el terrorismo, borra también la distinción entre sociedad civil, enemigo, personas inocentes, combatientes. El concepto de terrorista es un dispositivo que tiende a reducir, digamos, el contenido político de cualquier antagonismo y criminalizarlo y patologizarlo. Entonces, hay una serie de pasajes espaciales que tienen que ver con la configuración de la guerra. Pero la segunda acepción de la noción de pasajes tiene que ver con un pasaje histórico, ¿no? Y con esto termino mi primera intervención para, digamos, seguir dialogando. Este pasaje histórico se puede enumerar, o sea, se puede conceptualizar de varias maneras, pero tiene que ver fundamentalmente con el pasaje de una forma de circulación del capital, que es la forma moderna, estatal, centralizada, en la cual los estados aún son los ejes de los ciclos económicos, a una forma de circulación del capital descentrada, desregulada. Esto, por ejemplo, el pensamiento italiano, el post-operaísmo, lo nombró como el pasaje del fordismo al post-fordismo, el pasaje de un capitalismo industrial a un capitalismo cognitivo. En términos propiamente marxistas, ¿no?, y volvemos ahí a la esotería del pensamiento, se nombra como el pasaje de la subsunción formal a la subsunción real del capital. ¿Qué es lo que significa esto? Que una vez que se ha mundializado la circulación del capitalismo, eso es la subsunción formal, la subsunción real tiene que ver con la integración de la subjetividad del trabajador en los procesos de circulación capitalista. Esto provoca, por ejemplo, la indistinción entre los procesos de producción y los procesos de consumo, ¿no? El consumo se transforma en el capitalismo contemporáneo, en el capitalismo cognitivo, en un momento de la producción, ¿no? El consumo inmaterial es un tipo de consumo en el cual no se agota, digamos, la adquisición de la mercancía, sino que en el momento del consumo se produce más valor. Hay una producción de plusvalor. En términos de los dispositivos biopolíticos, ¿no?, es lo que Deleuze nombra como el pasaje de la sociedad disciplinaria a las sociedades de control. ¿Qué quiere decir esto? Que el momento de análisis histórico que realiza Foucault en Vigilar y Castigar asigna a las instituciones el lugar de control de los cuerpos, ¿no? Esta cadena del momento del, digamos, de el registro de la natalidad, ¿no?, el momento del nacimiento como un momento biopolítico fundamental, y esto lo plantea Naren en La condición humana, el colegio, el psiquiátrico, la cárcel. El pasaje a la sociedad de control tiene que ver con el momento en el cual se da un estallido de las instituciones. El territorio se vuelve también un espacio de control, pero fundamentalmente tiene que ver con, dicho en términos técnicos, con la introyección de estos dispositivos en nuestra vida cotidiana. La sociedad de control ya no requiere tanto o tan solo de la violencia, sino justamente de un autocontrol, y ahí entra en juego el concepto de gubernamentalidad neoliberal, ¿no? Necesita sujetos libres para operar su control. Esto es una cuestión fundamental, porque la noción clásica de soberanía tenía que ver con la construcción de súbditos, ¿no? Y siempre hay un debate teórico entre lo que es, digamos, la relación de poder y la relación de dominación, pero en el caso de la sociedad de control está el énfasis puesto en la libertad del sujeto como la premisa, digamos, de lo que es la eficacia de estos dispositivos. Entonces, la noción de pasaje responde a estas dos vertientes: un pasaje hacia la espacialidad del pensamiento y un pasaje también histórico en el cual nos hallamos. Digamos, estamos constantemente recorriendo ese pasaje histórico de una forma de capitalismo tradicional a un capitalismo descentrado, de la sofisticación y el descentramiento de los dispositivos de poder. Y un poco esa, a grandes rasgos, es la noción que abre el texto, pensándolo desde lo que es el título, que es el concepto de pasajes. La noción de Estado-guerra, ¿no?, y aquí, digamos, ambas nociones nos remitirían a, tanto la noción de Estado de excepción como la Estado-guerra, nos remiten a dos textos venidos de la filosofía. Estado de excepción es un texto de Giorgio Agamben, publicado en el año 2004, y es una interpretación de lo que sucede históricamente a partir de los atentados del 11 de septiembre del 2001. El mismo año 2004, Santiago López Petit, filósofo catalán, amigo y compañero, publica Estado-guerra, que es un opúsculo, es decir, un texto, y de hecho está publicado en la colección que se llama Sediciones, de la editorial Iru, que es una editorial del País Vasco, porque es un texto, digamos, de batalla, es un texto de combate, a diferencia de Estado de excepción, ¿no?, cuyo autor nos remite al campo más de la reflexión teórica. En el caso de Estado-guerra, es un texto de combate, pero que destila, digamos, ciertos elementos para acercarse desde otra perspectiva a lo que es este fenómeno de la guerra, ¿no? Y ahí hay que hacer ciertos desplazamientos, ¿no? Yo con los dos desplazamientos básicos que trabajo son con la inversión que hace Foucault de Clausewitz, es decir, como un juego de palabras, entonces me ayudan si me equivoco, ¿no? ¿La guerra no es la política continuada por otros medios? ¿O me equivoco? La política es la guerra por otros medios, ¿no? Entonces, esta es la inversión que hace Foucault de Clausewitz. Y la segunda inversión tiene que ver con un antropólogo francés, con Pierre Clastres, que es, digamos, utilizado por Deleuze y Guattari en Mil Mesetas, en la cual el Estado no nace para concluir con la guerra, sino el Estado nace para desplegar la guerra. Clastres, en su análisis de las sociedades primitivas, ve que hay una, digamos, una fuerza que tiene que ver con la dispersión del poder, son profundamente antiestatales las sociedades primitivas, y entonces, en términos teóricos, son estas dos inversiones las que dan pie a entender la guerra, no como el último recurso del poder, porque esta es la lectura liberal. El pensamiento jurídico liberal, es decir, a partir de Kelsen, las sanciones de la guerra, Segunda Guerra Mundial, plantean que la guerra es, digamos, el último elemento de la secuencia del poder. La inversión, digamos, que planteamos es que la guerra es un principio normativo y productor de la realidad, y además la guerra es el elemento propulsor en el despliegue del capitalismo, ¿no? Es decir, el capitalismo no puede ser entendido sin la guerra y viceversa. Voy a partir, para darle más contenido a la respuesta, digamos, por la primera superficie, que es la más evidente, ¿no? Que tiene que ver con el proceso creciente de militarización de lo social, ¿no? Si comenzamos a configurar, digamos, el verosímil de los estados guerras contemporáneos, por excelencia, el estado de guerra es Estados Unidos. Y en estos instantes, Estados Unidos está en un conflicto nuclear con, y esto es noticia de TV1, con un conflicto nuclear con Irán y con Corea del Norte, ¿no? Con un conflicto, con una guerra financiera con China, ¿no? El país, el estado de guerra que hace de contención para que no haya una unilateralización de esta relación por parte de Estados Unidos, es Rusia, ¿no? Entonces, hace 3 días Rusia hace una demostración armada, ¿no?, en la conmemoración, sí. pero hay otro elemento. Ese mismo día Putin, y esto es el populismo, en un proceso en el cual los pasaportes son los dispositivos más complejos de adquirir por parte de cualquier ciudadano, Putin en Ucrania comienza a regalar pasaportes y ese día colapsan los servicios de identificación en Ucrania. ¿Por qué? Porque es la forma que tiene para legitimar una guerra interna, que es la guerra de secesión con Crimea. Entonces, el estado de guerra ruso, por un lado, está haciendo de contención hacia lo que es la política exterior del estado de guerra norteamericano respecto de dos conflictos: el nuclear y el financiero. Pero hay un tercer conflicto, que es el conflicto geopolítico, ¿no?, que tiene dos puntos sensibles: Siria y Venezuela. Y ahí, para interpretar la problemática de Siria, hay que hacer otra inversión. No es que haya, no es que Siria esté en guerra en el mundo, sino que es el mundo el que está en guerra en Siria, ¿no? Y en el caso de Venezuela, he estado hace una semana en Sudamérica y es de sentido común que la única razón por la cual Estados Unidos no ha invadido Venezuela es porque Rusia, ¿no?, ingresaría en el conflicto armado, ¿no? Entonces, esta serie de conflictos nos dan cuenta de que toda guerra, en primera instancia, es una guerra por los recursos. Y esto implica que la guerra es uno de los principales factores de destrucción del planeta. Al ser una guerra por los recursos, podríamos hablar, como lo mencionó en un momento Guattari en los 80, que hay una guerra contra el planeta. Y como hoy día, desde el pensamiento filosófico, hay que hacerse cargo de lo que significa la destrucción del planeta y el cambio climático, la guerra tendría un protagonismo en este primer ámbito. Bien, esto está acompañado de un contexto de regresión o de involución del retorno de aquello que nunca se fue, ¿no? El retorno de aquello que nunca se fue es el fascismo, ¿no? En ese sentido, hace un par de días también había una declaración pública de Movement, ¿no?, esta organización de alianza por parte de Bannon, representante de Trump en Europa, de toda la extrema derecha europea, basada en los principios de soberanía, por lo tanto, de protección de las fronteras y antimigratorio. Y aquí entonces comparece inmediatamente una guerra étnica, ¿no? No me voy a extender porque creo que, digamos, son cuestiones de sentido común. Y en segundo lugar, al plantear una supremacía del hombre blanco por sobre el resto de las etnias, pero también por sobre la mujer, se despliega un segundo plano de una guerra contra las mujeres. Entonces hay una superioridad étnica y una superioridad de género. Entonces, esta es la primera superficie en la cual se está desplegando actualmente el estado de guerra. Y nos permite ver la intersección que hay entre lo que Foucault denominó la guerra de razas, ¿no?, que se manifiesta como racismo de Estado en Europa, con todo el conflicto migratorio, ¿no?, la guerra contra las mujeres, como la ha tematizado la antropóloga argentina Rita Laura Segato, ¿no?, que encuentra su lugar más sensible en el femicidio de Ciudad Juárez. Esto está relacionado con la narcoacumulación, lo podemos retomar después, ¿no? Pero va de la mano también con, digamos, una guerra de clases, ¿no? La guerra contra la delincuencia que se ha desplegado en Latinoamérica desde los años 80, ¿no? La guerra contra las drogas desde el año 70, tiene que ver con un componente de clase. Entonces, en esta intersección entre guerra de razas, ¿no? Guerra de clases, guerra contra las mujeres, se da la articulación de una compleja guerra social que es toda la dimensión invisible de la guerra, porque estamos acostumbrados a pensar en la guerra, el campo de batalla, ¿no? Esto es lo visible, ¿no? La guerra en Siria. Entonces la guerra no nos llega, a excepción de que nos llegue con un atentado en un aeropuerto, ¿no? Digamos, o el atentado en Barcelona hace un par de veranos. Es la forma en la cual esta dimensión deslocalizada y ubicua de la guerra global nos golpea, ¿no? Pero toda la invisibilidad de la guerra tiene que ver con la potencia de la guerra como productora de realidad. Y por eso hacía mención a estas dimensiones de la guerra social. Porque aquí es justamente donde se ha transformado la gramática de la guerra. Y ahí es muy importante visualizar dos movimientos. Cómo los ejércitos se transforman en policías, y esto daría para mucho, y cómo las policías se militarizan. Este movimiento dialéctico entre la relación entre ejército y policía, por ejemplo, tiene que ver con el rol biopolítico que han cumplido los ejércitos en la reconstrucción de Irak, en la reconstrucción de Haití después del terremoto, pero a la vez con las guerras de baja intensidad que se despliegan, por ejemplo, con el pretexto de la guerra contra el terrorismo en Europa. Y digo pretexto para ser responsable porque con la guerra contra el terrorismo lo que se ha desplegado es una guerra contra la otredad. O sea, la guerra contra el terrorismo tiene una base ideológica que es la guerra de civilizaciones, pero es lo que ha permitido, digamos, la persecución de toda la población migrante, ¿no? Que está racializada, y en ese sentido es un pretexto para una guerra mucho más amplia, ¿no? Existe una relación, digamos, de guerra contra ciertos grupos que están también desterritorializados, eso no se puede negar, pero el dispositivo de la guerra contra el terrorismo ha permitido la modificación del derecho civil y el derecho penal en Europa, la incorporación del derecho penal del enemigo para el tratamiento de la población migrante, ¿no? Y en ese sentido es que lo menciono como un pretexto. Esta sería como la primera dimensión de la relación entre visibilidad e invisibilidad de lo que es la guerra contemporánea. Y eso nos permite entrar en un diagrama, digamos, más complejo, que es la guerra por la sobrevivencia que se da a diario, en la cual el planeta se divide claramente en, digamos, en dos polos, digamos, un norte global y un sur global, y esta diferencia está marcada por una frontera global también, y en la cual hay una simetría antropológica, ¿no? Que se expresa, como lo han planteado pensadores y pensadoras contemporáneos, entre seres que merecen vivir y seres que pueden ser sacrificables, ¿no? Digamos, los que merecen vivir son los productivos, los reinsertables, ¿no? Aquellos a los cuerpos que se le puede extraer plusvalía, y los sacrificables son toda esa masa excedente que no ingresa en los circuitos de producción capitalista terciarizada o cognitiva, y por lo tanto son cuerpos desechables. Esta ya es una dimensión más biopolítica de la guerra global, pero quería hacer mención a esta primera dimensión porque es donde se hace más nítida la relación entre lo visible y lo invisible de la guerra contemporánea. Hay un texto de un pensador camerunés, ¿no? A Chile Membe, ¿no? Este texto, digamos, tuvo un cierto impacto en la tradición de las investigaciones sobre biopolítica, porque, digamos, él hacer un trabajo de investigación situada en África, justamente hace una inversión respecto al concepto de biopolítica de Foucault. Dice, lo determinante no es la producción de la vida, sino que es el poder de dar muerte nuevamente, ¿no? Claro, él investiga en África, y en África se da efectivamente una necropolítica, es decir, la producción de la muerte es la que determina la producción de la vida. Este giro necropolítico, si lo analizamos en relación al territorio americano, que es donde se da esta forma de narcoacumulación, digamos, plantearía ciertos matices, ¿no? Pero el análisis de Membe nos sirve porque el segundo capítulo de Necropolítica es el gobierno privado indirecto, y es decir, allí donde el Estado no tiene el monopolio de la violencia, que es la tesis clásica de Weber, aparecen diversas figuras de gobierno privado indirecto, desde lo que son los paramilitares, ejércitos securitarios, ¿no? Todas las formas de control de la violencia de los territorios que no provienen del Estado. Entonces, la necropolítica se instala en los territorios a partir de un proceso de desregulación de la violencia. Entonces, es muy interesante, digamos, establecer la analogía entre el momento en el cual se desregula la circulación del capital, es decir, los estados ya no son los ciclos, perdón, ya no son los ejes de los ciclos productivos. En ese mismo momento, digamos, contemporáneamente, hay una desregulación de la violencia, ¿no? Aparecen nuevos actores. Y esos nuevos actores, en el caso de la narcoacumulación, tiene que ver también con la transformación de la economía de las organizaciones criminales. Ahí hay una pequeña hipótesis de Bauman, en la cual plantea de que el paso del estado del bienestar, del estado social europeo a un estado securitario, tiene que ver con la mímesis terrible entre neoliberalismo y organización criminal. Es decir, el neoliberalismo es el crimen organizado, ¿no? Sería la hipótesis que plantearía Bauman en Vidas Precarias. Y esta hipótesis es la que permite comprender la composición bicéfala de lo que se ha denominado en Latinoamérica como narcoestado, ¿no? Ya no es el Estado el que mantiene el monopolio de la violencia, hay una desregulación, aparecen estas nuevas figuras que ya no son los carteles, son figuras mucho más complejas. Hay un texto de un periodista mexicano que lo han intentado matar en dos oportunidades, ¿no? Que es Campo de Guerra, en la cual explica el pasaje del cartel a una nueva forma de organización criminal que es completamente desterritorializada. Es decir, lo que creíamos que eran los carteles mexicanos son los que dominan los procesos de criminalidad en Europa. O sea, son organizaciones desterritorializadas, hacen mímesis con estas organizaciones terroristas, ¿no? En la cual, cuando se encarcela a los jefes de Al-Qaeda, ellos dicen, yo no pertenezco a ninguna organización, Al-Qaeda no existe, ¿no? Nosotros funcionamos de manera autónoma y desterritorializada, ¿no? Entonces, de esa manera también circula el capital. Y a partir de esa desregulación es que hay que comprender que el fenómeno securitario, ¿no? Se transforma en una mercancía, ¿no? Y ahí, bueno, es una cuestión que hay que trabajar e investigar, cómo la seguridad se ha transformado en uno de los elementos clave de la metafísica del mercado, con la cual especula la metafísica del mercado, la relación de tensión entre seguridad y libertad, en la cual, como dice Petit en Estado de Guerra, los ciudadanos norteamericanos han renunciado a su libertad en pro de su seguridad a partir del 11 de septiembre del 2001, y esto permite que la cultura securitaria, ¿no?, avance como una mercancía, ¿no?, que atraviesa e impregna nuestras vidas, cámaras de seguridad, la arquitectura, el urbanismo, ¿no? Y este urbanismo justamente está vinculado con esta nueva forma de acumulación, porque hay un dato, ¿no? Con esto acabo, digamos, para condimentar la conversación. Ciudad Juárez, en los últimos años, tiene la triste estadística de ser la ciudad más violenta en términos sociales, la ciudad con mayor violencia en el planeta, ¿no? Al otro lado de la frontera está El Paso, ¿no? Y El Paso tiene la estadística de ser la ciudad más segura del planeta, ¿no? Esta dicotomía entre Ciudad Juárez y El Paso, ¿no?, nos permite comprender, digamos, cuáles son las dos caras de la securitización, ¿no? Que nuevamente, y esta es la hipótesis de la necropolítica, que la producción de la vida tiene que ver con la muerte como materia prima, ¿no? Porque la muerte de estas personas inocentes en Ciudad Juárez es lo que permite la seguridad de El Paso. Entre paréntesis, en El Paso es donde viven todos los narcotraficantes mexicanos, ¿no? Y eso es lo que explica que sea la ciudad más segura, ¿no? Entonces, hay un pasaje abierto, un pasaje histórico que es muy complejo, ¿no?, que hay que seguir, digamos, investigando, diagramando, porque respecto de este pasaje es que, digamos, irrumpe lo que en el texto menciono, utilizando la imagen de un pensador chileno, la imagen de la sociedad criminal, ¿no? Y en esa sociedad criminal, la cárcel, a diferencia de lo que vaticinó Foucault en los 70, no va a desaparecer, sino que la cárcel se transforma en la institución estratégica, en el punto cero de la circulación, ¿no? Porque es el elemento que articula, contiene y dinamiza esta nueva guerra social en curso, ¿no? Este texto está acotado en unos ciertos límites que tienen que ver con la reflexión de la relación entre saber y poder, fundamentalmente, en términos genéricos. Y cuando se piensa en términos genéricos, la relación entre saber y poder, siempre aparecen ciertos ABC, ¿no? Uno de ellos es que todo poder es eficaz en la medida en que se mantenga invisibilizado, ¿no? Esto es lo que ha contemplado la soberanía desde un inicio. Por poner un ejemplo, cuando se percatan los estados modernos de lo importante que es sacar del centro de las ciudades a las cárceles y ponerlas en lugares donde nadie las vea para que se caigan en el olvido, pues es lo mismo que se hace con los centros de entrenamiento para extranjeros, ¿no? Entonces, hay una eficacia aún en la invisibilización, ¿no? Pero luego hay una cierta gravedad en el hecho de que hayan ciertos discursos que se hayan desvelado y, por lo tanto, enuncien abiertamente una guerra social. Y respecto de esto, ¿no? El pensamiento emancipatorio, el pensamiento crítico, la izquierda política, ¿no? Tiene una responsabilidad, porque el fantasma, digamos, de la izquierda contemporánea, que ha sido el totalitarismo del siglo XX, digamos, la caída del totalitarismo, ha llevado siempre a la prescripción dentro de lo que son los rangos o el marco jurídico que construye, digamos, el propio sistema, ¿no? Este fue un grave problema que tuvo Salvador Allende, por ejemplo, ¿no? Y hoy en día, en ese sentido, dado el marco institucional burgués que se ha producido y la ofensiva neofascista o fascista, ¿no? Creo que hay que contemplar, ¿no?, la inclusión de todas las formas de lucha, y esto lo digo responsablemente porque al decir esto, además en este territorio, porque hace 10 años el problema del estado de excepción en Cataluña, yo lo comencé a investigar cuando fueron apresados los ciudadanos pakistaníes. Rastros de Dixon es el libro colectivo que se publica el año 2008 y el estado de excepción se manifiesta en el montaje a la población pakistaní. Pues el estado de excepción hoy en día en Barcelona se manifiesta a través de la aplicación del 155, de la persecución de ciertas perspectivas políticas que hay que defender aunque uno no esté de acuerdo con ellas, ¿no? Por ejemplo, y lo digo, digamos, como sé que se está acabando el tiempo, lo digo categóricamente. Para mí, por ejemplo, el independentismo, ¿no?, no es una salida política frente a ciertos conflictos. Sin embargo, ¿no?, hay que, como se decía históricamente, hay que dar la vida por la libertad de aquellos que piensan, ¿no?, que sí es la salida, porque tenga la libertad de hacerlo. Y que esto no signifique que haya en este territorio presos políticos, porque esa es la expresión del estado de excepción, ¿no? Entonces, cuando comencé esta investigación, ¿no?, pensando en esta construcción de la excepción de ciudadanos pakistaníes, jamás me imaginé que 10 años después, digamos, la operación del estado de excepción, que es el retorno de las formas fascistas del Estado, tendrían que ver con esta salida. Y entonces la consideración de otras formas de lucha tiene que ver con el ejercicio de la protesta social, ahí, digamos, la libertad se amplía, pero para mí un referente en estos instantes es, digamos, la vertiente de sublevación o insurreccional que ha adquirido la protesta en Francia con los chalecos amarillos, ¿no?, que no es algo coyuntural ni contingente, sino que tiene que ver con una elaboración teórica de plantear una salida o una alternativa que no pase solo por la dimensión política representacional electoral, que no la estoy invalidando, porque creo que es muy importante, que es radicalmente importante que haya una izquierda fuerte en todo el planeta que pueda contrarrestar en el ámbito representacional al fascismo, pero que esa izquierda no tiene que caer en los discursos sancionadores ni criminalizadores de lo que son otras formas de protesta que le van a hacer oposición real, una trinchera real a lo que es esta irrupción del fascismo. Muchas gracias.